Hay una cosa que no podemos simular y que es básica para cualquier ser humano. La barrera de la soledad. Comienza Mundo Sostenible, un espacio reflejo de la naturaleza en Canarias. Un espacio que planta una semilla en la parcela del conocimiento que riega cada semana las inquietudes de una sociedad, la nuestra, para trasladarlas en forma de ondas hasta todos los rincones. Yo que siempre dije. Un espacio para el senderista radiofónico, para el poeta caminante, para el cinéfilo inquieto. Un espacio para aprender y comprender nuestro medio. Yo que siempre escuché a Male gritando. Con secciones como entrevistas sobre temas candentes, flora y fauna, cine, literatura, cuentos, denuncia ambiental. Visita nuestro blog mundosostenibleradio.blogspot.com. Y si estoy entonces me queda pegadito al cuerpo.